Bueno, ustedes acabamos de ver que Sandra, que nos mandó Sandra Correa, que nos mandó los panes ricos. Lo quiere a Landy. No, pará, Carlos, porque eso es una visión sesgada de las cosas. Está diciendo que solo Sandra lo quiere a Landy. Todo el mundo lo queremos a Landy. Solo a Sandra. Yo no es que no lo quiera. Todo el mundo lo quiere. Yo no es que no lo quiera. Déjalo pasar, déjalo ser. Pero me gustaría que viniera más sobrio. ¿Cómo? Menos fumado. No empecé. Con cuidado, con respeto. La silla, Andy. Porque yo sé que estoy... Bueno, ¿saben qué? Que venga... Hagamos una cosa, negro. Que venga Landy, que se vaya todo el carajo, todo por la canaleta, guacho, qué palabrota, guacho, cuida la boca, guacho, está en un medio público, ¿qué? Sí. Te va a la mierda, sí. Pero escuchame una cosa, ¿vos te escuchaste a vos? ¿Qué? Con las cosas que decís, querido. Te va a la mierda. Me decís palabrota, me estás diciendo, me voy a la mierda, no quiero ni repetir esa palabrota. Dale. Un beso a la Sandra, ¿eh? Bueno, lo presento. Llega a la radio pública, presentado por Artemio López y por la consultora X. Él es un ex integrante del grupo Los Escochimarros, que han sido los creadores de la cumbia zurra política. Llega para todos ustedes el Andy Escochimarro. Y necesito la ayuda de la gente, sí, atención. Esta tarde el Andy Escochimarro va a papear, te hace alta editorial. Esta tarde el Andy Escochimarro va a papear, te hace alta editorial. Andy te invita para guachi y la guachita, porque ficción y no por guita, te hace editorial y más piola que la guita. Esta tarde el Andy Escochimarro es tu diacha, llega a Radio Nacional. Esta tarde el Andy Escochimarro es tu diacha, llega a Radio Nacional. Mueve el toto, como dice. Venea la burra. Mueve el laco. Venea la burra. Mueve el coco. Venea la burra. Te mueve la colita de toda la pibaturra. Este es el Andy. Bueno, vamos con... No le ponga la otra música también. Muchas gracias. Y como dice... No le ponga, tengo todo lo que quiere la guacha. Fuma, toma y se arrebata. Tengo todo lo que la vuelve loca. Baila, goza, él se alborota. No le ponga. ¿Qué, guacho? Me pone nervioso cuando le ponen que tengo todo lo que quiere la guacha. Disculpame la voz, guacho, disculpame la voz. Sí, estuviste gritando que la cancha, algo. Pero vengo con altísima cantidad de show. Vengo con la... Porque cantaba. Esto del, del fin de semana largo me mató, guacho. ¿Cómo anda la cumbia? Piola. Aparte, yo para cantar soy onda polaco goyeneche, ¿viste? No, haces cumbia. Es más tipo... sentimiento que técnica, ¿viste? Sos como un diser. Lo dice. Como le llaman, digamos, un diser. De técnica no tengo mucho, pero sí de piola. Claro, claro, con sentimiento, la inflexión. Me la puse con la bola, quedé directamente. ¿Pero qué hiciste? ¿Muchos shows? ¿Cuántos shows? Yeah, mira, guacho, desde el viernes hasta hoy hicimos 22 shows. Andy, te vas a... Igual piola, porque hay que aprovechar ahora, porque no, uno nunca sabe. No, es verdad que por ahí la cumbia empieza la época negra. Sí. Aunque la cumbia, por ahí. La cumbia sobrevive a todo, la cumbia aguanta. Sobrevive. Pero el tema es que hicimos dos el viernes, dos el sábado. 18 el domingo. No, pero ¿cómo te lo organizan más? Te lo organizan horriblemente mal. No organizan más, ya lo que digo. Dos el viernes, dos el sábado y 18 el domingo. ¿Cómo hiciste 18 el domingo? Es rápido. Rápido, claro. ¿Cómo metes 18 shows en una noche? Es rápido. ¿Pero a los lugares cerca? A los lugares más o menos. Más o menos, no estaba bien organizado. Es lo que... ¿Cómo te lo organizas? Tenía Bulón. Sí. Después tenía Merlo. No, pero no te queda bien. Bulón. Sí, claro. Palomar. No. Pero Ciudadela. Ese se quedó mejor. Más o menos bien, sí. Pero bueno, así quedé de la voz, ¿verdad? Bueno, ¿cómo estás con la voz realmente? Y hoy, 18 shows seguidos. Y hola, seguimos igual, ¿eh? ¿Cuándo? Y hola, me tomo uno té de cosas. Tienes que tomar huevo. Infiltrate, infiltrate. ¿No? ¿Cómo es, Gaby? Uno té de vodka, algo así, té de vodka. No, que se infiltre. ¿Té de vodka? No. Una inyección de Decadrón y ya está. ¡Ah! Bueno, piola. No, no, piola no. No le des inyección. Sí, una inyección. Igual déjame pasar el chivo, hoy vamos a estar. Bueno, dale, pasa el chivo. En Tropitrotsky, de Quilmes. Tropitrotsky. Es una bailanda de trozco preocupado esto. Trozco, alegre. Sí, esto lo hicieron la gilada de pedir, votar en blanco y todo eso. ¡Qué bueno! Los trozcos más gatos tienen otra ahí en Bernal, que se llama Tropitrola. Se lo pusieron por Pitrola, se le pudrió con los guachines de género igual. Se le porque era mal. La rebaldearon con el nombre, la verdad, Pero bueno, el Tropitrola no suena, la verdad, no suena bien para nada, es horrible. No, es feo. Queda mal. Y más tarde vamos a estar con todos los muchachados en la tendencia bailable, unos guachos medio setentistas preocupados. La tendencia. Si estás muy mal. En Constitución, sí, estoy muy mal. Está muy mal, puta. Yo te lo advertí, guacho. Me decía que venga Landy. No, no. El negro me dice que venga Landy, que venga Landy. Y está muy bien. Es menos mal que no vino arrancó porque iba a venir Rosenblum. No, Rosenblum, imposible. Es imposible, lo imaginaste. Bueno, pero bueno, en Tropitrotsky. En Constitución, guacho. ¿Por qué no te venís, guacho? Todo, será tipo 4:30 vamos a estar tocando. No, no puedo. 4:30, todo no puedo, Andy. Yo dale, no puedo. Guacho, te va a hacer bien. Mueve un poco el cachete. No, está bueno. Te tomás, Carlos, tranqui. Sí. Te tomás 15-16 birras. No, tranqui. Me puedo tomar yo 15-16 birras. Ah, yo voy. Yo voy. ¡Esa! Dale, Jorge, vas. Dale, sí, sí, buenísimo, repio, la habilita con sumisión, guacho, no seas canuto. Te doy con sumisión. Jorge, re del palo de este. No, Jorge, sí. Te doy donde nadie viene, viene un par de veces, le gustó. A la hora de cambiar se le nota lo polaco a Jorge. Ah, me imagino. Vos, guacho, no venés. No, loco, no, no, no, yo no salgo a las 4:30 de la mañana, Andy, no. Ah, sí. Vos seguís no casado, puedo... ¿no? Obvio que sigo casado, claro, por suerte sí, sigo casado. Rompe el alma, guacho. Rompe el alma. ¿Qué te rompo el alma? No. Y si llegas a las 7 de la mañana se te pudre todo, ¿no? Obviamente. ¿Cómo voy a llegar a las 7 de la mañana? Bueno, si aviso, por ahí no. Bueno, pues ponelo. Pero ponelo que pediste permiso y que bueno. No, permiso, tú... no le pido permiso a mi mujer. Bueno, no le pedí permiso. Le decí, bichi, ¿te molesta si el viernes salgo con los pibes? No, Gordi, ¿qué me va a molestar? ¿Qué me va a molestar? No es así. Pero si vos volvés a las 7 de la mañana, medio copete, es probable que no se te pudra todo, pero te meten en un freezer por Mario Díaz. Sí, ¿vale? Sí. Y vos le decís, ¿qué te pasa, bichi? Nada, no me pasa nada, deja de preguntar qué me pasa. ¿Te pasa eso? A mí me pasa. Sí, bueno, puede ser, pero la verdad que desconozco, porque no me pasa, porque yo nunca salgo hasta las 7 de la mañana, Andy. No, desconozco, es una hipótesis. Es una hipótesis que no tengo en mi vida. Vea lo que son. ¿Qué? Ahora me destroza la estación. Me quiebro. No te quiebres. No te puedo jamás. No sabes, me quiebro. Pero es la vida de cualquier tipo casado, es así, Andy. Es que no salí por eso, guacho, porque el casado es alguien que tiene temor. Tiene temor. El flagelo del casamiento te lleva a pensar que no hay salida. No. Que lo único que te hace feliz es a eso a lo que estás atado. No, pero... es lo único que te hace feliz. Pensás que elegí, pero no, estás preso. Pero no me hablé como si fuera un adicto. No es una adicción, no es una... propio casamiento. No es una adicción el casamiento. No soy un adicto, no es una enfermedad. Bueno, mirá, guacho, no te pongas así. Yo sé que no estás dispuesto a dejar eso, pero yo te voy a ayudar. No es que no estés dispuesto a dejar eso. Te voy a dar una mano, te voy a dar una mano. No. ¿Sabes qué? Para que vos puedas salir de esto. Es que no quiero salir de esto, como vos lo planteas, salir de esto. No es que tenga una enfermedad, una adicción. Yo sé que si te pareció no es peor. La voluntad tiene que salir de dentro tuyo. En vos está la solución. Por favor. Pero para cuando estés listo para verla, no en cualquier momento. Ayudame. Así que te voy a dejar de... Me estoy deprimiendo. De un folleto de EA, Esposos Anónimos. A ver, ¿qué es un folleto? O sea, un folleto. EA, Esposos Anónimos. Acá tenés cosas muy interesantes. A ver. Como los 4 consejos para dejar de estar casado. 4 consejos para dejar... Pero no es como dejar la droga, es casado. El 1. Pero escucha, cuando estés... Antes de criticar, escucha. Al consejo 1. Cuando estés en tu casa y te den ganas de estar casado, sal. Incluso una sola birra en un bar con tu amigo podría asustarte la gana de estar casado. El sedentarismo es el mejor amigo del matrimonio. No lo puedo creer. O sea que el sedentarismo es lo que tengo que evitar. Claro. Tengo que salir a tomarme una birra. Andy, yo ese punto lo uso cada tanto. Consejo 2 acá del folleto de esposo anónimo. Dale, Saca todo lo que tenga que ver con el hábito de estar casado. ¿Qué? Foto, adorno, cosito para colgar la llave en su lugar. Todo lo que tiene matrimonio tiene cosito para colgar. Sí, obviamente. En su lugar, coloca un facito o una lata de birra. Eso te dará un refuerzo positivo. No es una adicción. No es que tengo que esconder las cosas de estar casado. Es una Consejo 3. Busca tener las manos ocupadas. ¿Por qué? Bueno, para tener las manos ocupadas. Eso sirve para cualquier adicción. Para, te dan ganas de tocar a tu germo, agarrar otra cosa. Ah, antes de tocar a tu mujer. Con la plata, consejo 4, con la plata que te ahorras por no estar casado, cómprate algo bonito para ti. No, no, no es una barbaridad. Genio de la autoayuda. No, es una barbaridad. Son consejos, son horribles. Yo no me quiero separar de mi mujer, entendelo, Andy, no me quiero separar. Estoy casado, estoy contento, estoy con mi mujer, no me quiero separar, no quiero esconder las cosas, no quiero tener nada. Bueno, guardátelo, es un folleto, ¿no? Una de esas tenés suerte y te lo descubre tu germo y te deja sin que tenga que hacer nada, vos. Gordo cómodo que son, Qué no gordo es que cómodo soy... que son. Escuchame una cosa, tenés. Basta. ¿Tenés un editorial o no tenés nada? ¿Venís acá a ver a qué? ¿Algo para decir? ¿Viniste a querer que me separe nada más? Ah, sí, tengo un coso. Bueno, dale. ¿Cómo ahora? ¿Qué coso, negro? Una editorial piolísima tengo. Ah, bueno. Porque estoy con altísima indignación, guacho. Bueno, a ver, ¿qué indignado estoy? ¿Qué pasó? ¡Indignado! ¿Qué pasó? Con todas las letras. ¡Indignado! No, si son todas las letras. Indignado. Si son todas las letras, ponerle una G en el medio. Indignado. ¿Y la G? La dije. No, indignado. ¿Y sabes por qué estoy indignado? No, Andy, no sé, ¿por qué? Se me fue. ¿Cómo se te fue? ¿Ves, negro? Está fumado, viene colgado, fumado. Una locura, lo fumado que está, pibe. Vengo, no me bardeas, encima que vengo acá a darte una mano, guacho, me bardeas. Pero es la verdad. El padre Lobardero. Soy el padre Lobardero. Siempre vacilándome, altísima, con que tengo altísima fumancia, guacho. Me decís, que siempre, el Andy fuma fascículo. Sí. El Andy tiene más fascículo que la gilada de Atlas Universal que saca el Clarín. Es cierto. Andy, fuma más que una Chevy modelo 70 andando en tres cilindros. Es nada, guacho. Yo no te bardeo. Sí, ya, porque es cierto. Yo no te bardeo, vos, con que estás gordo. Bueno, es cierto que estás re gordo. Bueno. Es cierto, no te bardeo. Bueno. Sí, pero yo no te digo, gordo 15 veces, 7, 8 por internet, pero no pude porque no hay banda tan ancha como para vos. No, eso es un insulto. No te lo digo nunca. Gordo, si la vaca fuera un indio, vos serías el general Roca. Es una barbaridad. Meta bardear. Es cierto. Yo te bardeo. Escuchame una cosa. Vos me venís a cargar con que estoy casado y que bardea soy yo y estás meta a meterme ficha con que estoy casado. Encima que te quiero dar una mano, guacho. Encima que uno te quiere dar una mano. Qué desagradecido. Ya fue, me voy. No tengo bona. No, Andy. Andy, vení. Carlos, te lo tomes así. Por favor. Calma. Bueno, pedile perdón. Bueno, dale. Bueno, dale. Andy, perdóname. Dale. Pero pedíselo bien, Bueno, Andy, pedile perdón. Está bien. Andy, perdóname. Listo, se lo pedí. Ah, ya, te perdono. Bien, Andy. Un aplauso. ¿Por qué lo perdono? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quieren saber por qué lo perdono? ¿Por qué? Escucho. ¿Por qué? Fuerte. ¿Por qué? Porque soy persona. Bueno, a mí. Andy termina de Andy, sos persona. Que termine bueno, una vez que se vaya, vamos. Me acordé porque me había olvidado que estaba indignado igual. Ah, ¿te acordaste? Sí, me indigné por el gato de Macri que le gritó a la cree, guacho. Ah, bueno. Sí. Me dieron muchísimas ganas de ir a dársela al gato ese que se hace el fascinante de la presidencia. Bueno. A mí también. Y es flor de Garfield el gato. Bueno. Pero después me dije, ¿sirve estar indignado ahora? ¿Y sabe que me contesté? ¿Qué? Que no. Que no. Bueno, es una lectura política muy lúcida la de Andy, ¿eh? No, sí. Tampoco es para tanto, Jorge, no me parece para ¿Qué tanto. ¿Qué te pasa, gato? ¿Qué te haces el fascinante si tu frase más recordada es soy la mierda oficialista, loco? No, bueno. Déjala, Jorge. Pero por favor, ¿dónde van a guardar? Por eso también. Sí, no, okay. Se hace el esencial, el Gil. Sí, la verdad. Y es ingenuo políticamente como él solo, no diga que soy ingenuo. Es inocente, guacho. Es Virginia Inocente, cantando tango con voz gruesa, el gato. Inocente Mulero. Pero lo que te digo... Dale, Andy. Lo que te digo es eso. Nosotros tenemos que seguir tranquilos. Está bien. No hacer ningún bardo. Está bien. No entrar en la provocación de los gateríos. Muy bien. Seguir haciendo política. Sí. Tranquilo. Como sabemos. A sí. La piola. A esto que... Ahí está. Y por eso, ¿sabes qué? ¿Qué? Tenemos que estar el 9 todo en la plaza. Bueno, muy bien. Con eso, la verdad, Andy, coincido con vos. La verdad, ahí sí, mi amigo, estamos de acuerdo, hay que estar el 9 tenemos que estar todos en la plaza con Cristina. El 9, todos en la plaza con Cristina. Es claro, guacho, pero ojo. No vamos a decir gracias, ni chao, ni abrazame, ni toda la desagilada. Decimos que somos un pueblo, que tenemos conciencia y que estamos firmes con el liderazgo de la jefa. Decimos que vamos a seguir haciendo política para que no nos quiten nuestros derechos. No tenemos que resistir, compañeros, porque no nos vamos a ningún lado. Estamos en el Congreso, estamos en las leyes, en la conquista, en muchos lados estamos, pero además tenemos que estar en los barrios, en la calle, en la plaza cuando haya que estar. Así se defiende el proyecto, caminando, dando la batalla política, pero nunca con violencia. No nos vamos, compañeros, estamos. Si el Néstor no se fue, ¿cómo nos vamos a ir nosotros que estamos acá? Por eso tenemos que estar. Y el miércoles vamos a estar todos en la plaza, compañeros. Gracias a todos. ¿Y qué vas a decir ahora de lo que dice el guachín? No, nada, estuvo bien, Jorge. Estuvo bien. Ahora estuvo bien. Yo sí tengo algo para decirle. ¿Qué cosa, Jorge? ¿Qué pasa? Si pueden ser tres las entradas, voy con los pibes, con Polimén y con Moca, voy, ¿pueden ser tres? ¿Qué para la cumbia? Sí, para la, no le voy a poder pasar tanta consumición, eso sí. No te pongas la gorra, guacho, nosotros siempre te bancamos, sí, hombre, no te ortives, dale. No, pará, Jorge, ¿a dónde vas? No. Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder. Mi manera de disimularlo.